musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Paloma Mami y Major Lazer estrenan video de ¿Qué lo qué? La chilena y el grupo compartieron el clip de la movida colaboración que lanzaron en 2020. En la producción, la cantante y sus cambios de look son los absolutos protagonistas. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.